tengo el gusto de presentar, porque siempre todos los miércoles hablamos por teléfono, pero hoy ha venido hasta aquí y es el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo acá en el estudio, en este espacio que es el Derechos de la Gente. Bueno, el gusto es mío. La verdad que es muy grato estar acá, haciendo un lugar de pertenencia, ¿no? Exactamente. Un lugar lindo. Es lindo sentir el apego físico a las cosas, ¿no? Ajá. En la época de esta tanta virtualidad. Ah, es verdad. El apego físico es interesante. Y bueno, estar en el estudio radio es agradable. Así que bueno, muchas gracias por recibirme. Qué y un placer estar acá. Bueno, bienvenido. ¿Y qué tema tenemos hoy? Bueno, el tema que tenemos hoy es un tema que vengo tratando en mis últimas salidas al aire, que es el salario, ¿no? He hablado de la composición del salario, el salario mínimo vital y móvil. La última vez que salí, conversamos acerca de los distintos ítems que integran el salario mínimo vital y móvil y le dimos valores monetarios, digamos, concretos, los cuales ya se han modificado, lamentablemente, claro. en estos momentos. Estamos teniendo en las últimas dos semanas 40% de aumento de las cosas, ¿no? Sobre todo en alimentos y vestimenta, lo cual afecta directamente la canasta básica de pobreza, digamos. O sea, claro, se está atacando a la gente más débil en todo esto, ¿eh? Claro. Y entonces, bueno, pero en función de eso, lo que yo estaba planteando era un ideal de la clase trabajadora y de los colectivos que defienden a los trabajadores, hacia dónde deben orientar siempre la actividad sindical, que es lograr que como mínimo se obtengan esos salarios. Pero la realidad no es así, la realidad no está cubriendo ese salario mínimo vital y móvil, que estaría cerca de los 580 mil pesos hoy por hoy, o la claro, última salida mía al aire, no he actualizado la última semana. La realidad es muy distinta. Y los convenios colectivos de trabajo establecen salarios muy por debajo de eso, digamos. Por eso logramos llegar a la conclusión de que, en definitiva, la clase trabajadora trabaja y sigue siendo pobre, lo cual es una afrenta, y creo que tiene que ver un alto contenido del voto bronca, tiene que ver con eso, digamos. Claro. Pero bueno, no es el tema de análisis. Entonces, ¿cómo se calcula un salario? En mi salida trato de ser lo más pragmático posible, que la gente se quede con un insumo que le permita desde su casa hacerlo. Hoy, bueno, la llegada a internet está universalizada casi. De hecho, muchas personas pueden, directa o indirectamente, pero en forma inmediata, recurrir a internet. Entonces, lo que tiene que ver es qué actividad realiza, dónde trabajo yo, trabajador, digamos. Entonces, yo trabajo de mozo en un restaurante. Bueno, la actividad es la de gastronómico, o la de mozo de un restaurante, porque si lo buscan así en Google también lo van a encontrar. Ajá. Y los va a derivar directamente a gastronómico. Entonces, todos los sindicatos, todas las federaciones sindicales, negocian con las cámaras empresarias todos los años, y en este caso cada tres meses están negociando, los salarios. Y establecen planillas salariales o escalas salariales. Se suele buscar como escala salarial. Entonces, si soy mozo, busco en gastronómico la escala salarial de gastronómico, y ahí veo, según la actividad que yo hago, que en este caso es de mozo, por ahí hay algunas divisiones, pero bueno, hay que prestar atención, meterse, demorarse lo que haga falta, porque de lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de ver, es qué derecho tenemos, de cuánto tenemos que cobrar, digamos. Entonces, si soy enfermero de una clínica privada, si soy vendo helado en el centro o trabajo en un comercio, el convenio es de comercio, el convenio claro, es de salud, el convenio... Claro. Los convenios colectivos, todos los convenios colectivos y casi todas las actividades están cubiertas por un convenio colectivo. Te diría que no hay actividad que no esté cubierta por un convenio colectivo. Entonces, el convenio colectivo y la escala salarial, que es están publicadas casi todas en Google, y si no, tienen que tomarse el trabajo de llamar por teléfono al sindicato y preguntar la escala salarial, porque a veces no la publican, pero tienen obligación de darlo. Ahí se establece lo mínimo que uno tiene que ganar. ¿Por qué lo mínimo? Porque puede ganar más que eso. Lo que no puede ganar es menos que eso. Claro. Porque en eso consiste la lógica del derecho al trabajo. Cuando dicen que el derecho al trabajo no es flexible y buscan la flexibilidad, se basan en este tipo de cosas, digamos, que es una mentira. En realidad, lo que el derecho al trabajo establece son pisos mínimos por debajo de los cuales nunca se puede estar, porque se considera que la relación pasa a estar en un nivel de injusticia, inequidad y demás, y que no es acorde a la Constitución Nacional. Entonces, busco el convenio, veo mi actividad, busco la escala salarial y ahí veo cuánto puedo ganar, cuánto tengo que ganar. Y a lo mejor lo comparo con mi bono de sueldo y no estoy ganando eso. Claro. Y después hay una innumerable cantidad de excusas que ponen los patrones para no pagar lo que conviene por convenio colectivo, que a veces lo tratan de ver y tiene que ver con la celebración de convenios en donde se puede establecer el jornal, digamos. O sea, el salario por jornal, que es el salario diario. El salario por jornal fue conveniente históricamente si los pagos eran semanales, digamos, o diarios, porque uno no tenía que trabajar y esperar 30 días para cobrar lo que trabajó, digamos. Entonces, financiando con el capital propio, que es el trabajo, la actividad del empresario. Entonces, el jornal servía para anticipar el pago, y a veces se pagaba al final del día. Entonces, en ese sentido conviene. Pero eso ya quedó en la historia, se paga mensualmente y se calcula por jornada de trabajo. Entonces, dice, no, que vos, nosotros no te llamamos y viniste a trabajar tantos días nada más. Entonces, hay un mínimo que establece los convenios colectivos, que nunca el trabajador puede cobrar el salario más bajo del convenio. Ajá. Nunca, por más que trabaje el... Porque acá hay un concepto que vamos a aclarar. O sea, nunca se puede cobrar menos que el salario más bajo de la escala de convenio. Y si no hay convenio, se tiene que buscar el valor del salario mínimo vital y móvil, no el que yo venía hablando, sino el que fija el Consejo del Salario anualmente, ajá, que en este momento está cerca de 118.000, 120.000 pesos, digamos. Y va a llegar a 157, creo que fue el último acuerdo que se hizo. No me acuerdo exactamente cuándo va a llegar. Entonces, el mínimo que puede cobrar un trabajador, aunque trabaje aisladamente, es ese, el mínimo de convenio, digamos. ¿Por qué digo que hay un concepto que hay que ver? Es porque independientemente, mi obligación de trabajar la cumplo con el solo hecho de poner mi fuerza de trabajo a disposición. Supongamos que soy empleado de esta radio. Yo vine a trabajar acá, pero ustedes decidieron que por una cuestión operativa, se cortó la luz, o por una cuestión operativa salió otro relator y no salgo yo. Yo vine a trabajar, con eso ya me tienen que pagar el sueldo. Claro. El trabajador cumplió y no puede dejar sujeto a la eventualidad del riesgo empresario el cobro de su salario, que es una cuestión alimentaria, digamos. O sea, yo vine a trabajar y puse mi puesto de trabajo a disposición. Si vos no me lo tomaste, me tenés que pagar igual. Entonces, ese concepto se traslada. Entonces, si el empleador gastronómico al mozo lo llama a trabajar nada más que 2 días a la semana, bueno, a fin de mes va a tener que pagarle el mínimo de convenio. Claro. No le puede pagar menos que eso. Exacto. Por más que haya trabajado 2 días. Por más que haya trabajado 2 días. Entonces tendrá que organizar la actividad de manera tal de que utilice la fuerza de trabajo que contrata en un tiempo adecuado para no pagar en vano, digamos. Lo que suele pasar con esto es que se tiene, como hay tanta mano de obra desocupada, tanta oferta de trabajo, se tiene un arsenal de trabajadores, por lo general jóvenes, a disposición, y se va llamando a conveniencia del dueño a quien se quiere, digamos, y no se respeta la cantidad de horas mínima de trabajo que se le tiene que dar al trabajador. Total, le pago por 15 horas, o le pago por 2 horas, o le pago por 7 horas. Eso, más allá de ser una cuestión conveniente en términos monetarios, es totalmente inconveniente en términos de capacitación, formación de recursos de trabajadores, mejoramiento de la calidad de los servicios que se presta y demás. Bueno, en definitiva, a veces el árbol no deja ver el bosque, claro, ¿no? Y el empresario va autoafectando su propio servicio tratando de disminuir el costo. Y entonces esto lo va mechando con trabajo en negro, trabajo en blanco, trabajo en negro. Y bueno, dice, bueno, acá me cierran los costos. Pero en definitiva, a la larga, el servicio es malo. Uh-huh. Y también la inseguridad jurídica que le genera a él mismo también es malo, porque si un trabajador va 2 horas y esas 2 horas se quema con aceite caliente, se cae un sartén y se quema, va a tener que pagar una indemnización millonaria el empleador, porque no, la RT no lo va a cubrir, digamos. Claro. Así que bueno, así se calcula el salario, y el salario se debe única y exclusivamente por poner mi fuerza de trabajo a disposición. Yo me pongo a disposición del empleador y él me tiene que tomar. Y el mínimo que tiene que pagar es el salario más bajo del convenio. Menos de eso no se puede pagar, por más que se calcule el trabajo en forma de jornada, digamos. Uh-huh. Hay un mínimo de jornada que se tiene que dar. A veces se utilizan los medios turnos para también abaratar los costos, pero los medios turnos a veces se sobrepasan y si llega a los 2/3 es como si fuera jornada completa. Claro. Entonces, bueno, son 192 horas por mes de trabajo. Si yo llego a las 130, ya paso a ser un trabajador de jornada completa. No soy trabajador de media jornada, claro, porque pasé los 2/3. Bueno, esas son normas que están establecidas en la ley. ¿Cuáles son los rubros remunerativos o no remunerativos que tiene el salario? No sé cómo estamos de tiempo. Perfecto, bueno, estamos perfectos. Sí, sí. El rubro remunerativo o no remunerativo del salario. Los rubros, desde que yo soy abogado, hasta 31 años, siempre el derecho del trabajo estaba en crisis. Siempre el país estaba en crisis, sí. Y se utiliza esta excusa de la crisis, porque ya es una excusa, ¿no? En muchos casos una excusa, creo que ahora estamos entrando a una crisis importante. Para que los convenios colectivos, los patrones traten de disminuirlo lo al máximo posible, los aumentos salariales, y la solución que han acordado, que a mi criterio es equivocada a largo plazo, por ahí se va solucionando el corto plazo, pero no el largo, es establecer cifras no remunerativas. Entonces se establece una cifra no remunerativa de 30.000 pesos, más un 15% de aumento. Entonces, ¿qué hace con eso? En definitiva, esa es la consolidación de un fraude al sistema de seguridad social. Claro. Si hubiera una entidad de seguridad social que fuera autónoma, como puede ser los países de Europa, digamos, por ejemplo, estaríamos llenos de demandas penales contra todo ese tipo de convenios. Porque, en definitiva, todo lo que el trabajador percibe, y lo establece el artículo del convenio 91 del OIT, todo lo que el trabajador percibe en forma normal y habitual es salario. Por más que le demos el nombre que queramos. El elefante, si tiene trompa y oreja, claro, grande, es elefante, digamos. Claro, claro. Entonces no hay forma de establecer rubros no remunerativos si van a hacer una percepción en dinero en efectivo que se va a cobrar todos los meses. Eso es remunerativo. Pero sí hay rubros no remunerativos que pueden estar fuera de lo que son los aportes y las contribuciones de trabajador y que tiene que ver con determinados beneficios sociales que puede establecer el empleador para dar una mejor calidad de vida al trabajador, que tiene que son accesorios y no pueden ser descontados de este salario mínimo de que yo vengo hablando, como pueden ser, por ejemplo, gastos de medicamentos, la ropa de trabajo. Acá hay un tema importante que es la guardería, que ahora con el tema de la ley de las tareas de cuidado se ha establecido en la empresa de más de 100 trabajadores la obligación de tener guardería, que lugar, claro, para que las trabajadoras o los trabajadores puedan dejar ahí los hijos menores que necesitan de cuidado permanente, digamos. Entonces, esa guardería, el costo de esa guardería, que puede ser que la implemente el empleador por sus propios medios y haga una guardería en el lugar de trabajo, o que le dé dinero a los trabajadores para que lleven sus hijos a una guardería, digamos. Eso no sería remunerativo. Serían beneficios sociales que están por fuera del concepto de remunerativo. Claro. Los útiles escolares, bueno, y otros otro tipo de servicio como este que establece el artículo 103b en una enumeración que no es taxativa, pero que, bueno, según las circunstancias del caso, se van dando. Después, en la composición del sueldo remunerativo está el tema de los viáticos. Hay muchos trabajos que se realizan con necesidad de que el trabajador realice gastos para poder realizar esa tarea. Esos gastos, la ley los considera en principio que son remunerativos, excepto que el empleador demuestre que, con comprobantes, por supuesto, y oficiales en este caso, que en realidad son gastos que efectivamente se realizaron. Porque a veces se disfraza parte del sueldo en viáticos y no se hacen los aportes y las contribuciones al sistema de seguridad social. Ah, claro. Entonces, claro, en principio la ley establece como principio general que son parte de la remuneración. Pero si se demuestra que efectivamente fueron gastados en hotel, en transporte, en comida, fuera del lugar, por ejemplo, los viajantes que venden los productos en una zona determinada, Entonces, con el gasto de la cubierta, el gasto de hotel, el gasto de comida, el gasto de transporte, la nafta, esos sí son viáticos porque efectivamente se realizaron, digamos. Claro. Y si no, están con comprobantes, son remunerativos y forman parte de la base de cálculo para el aporte de seguridad social y excepcionalmente para el caso de un despido también forman parte de la uh-huh. indemnización por despido, digamos. Uh-huh. Bueno, el salario por unidad de obra es lo que dije yo recién, un tema que me preocupa mucho porque está siendo muy usado, que es utilizar el trabajo por jornada o mucho peor aún por unidad de obra, que es la unidad de obra, el viejo trabajo a destajo, digamos, las sudaderas, claro, de principio de siglo, que bueno, que en Buenos Aires sobre todo, que en Mendoza no tengo antecedente, no porque no lo hayan, sino porque por ahí yo no lo he estudiado, pero en Buenos Aires se construyeron edificios, casitas muy chiquitas con un baño y una cama para que estuvieran las trabajadoras de empresas textiles y le iban pagando, claro, por camisa, por prenda, digamos. Y hoy están los talleres textiles, que son ahí limítrofes con trabajo esclavo, pero bueno, claro, que también trabajan a destajo. Ahí también se aplica el mismo concepto del mínimo de la escala salarial. Si es textil, se busca el convenio colectivo de textil, la escala salarial, el sueldo mínimo, uh-huh, eso es lo que se tiene que pagar, independientemente de que la camisa tenga los botones mal puestos, porque una de las formas que había para pagar menos, cuando el patrón decía, bueno, che, no tengo mucha guita para salario este mes, así que bajemos los costos, es que empezaban a decirle, bueno, los botones están mal puestos, ¿no? A buscar fallas. La costura, claro, acá, entonces esto te lo rechazaban, pero no te lo rechazaban. Claro. Bueno, no te devolvían la camisa para que lo hicieras, claro, bien. Te dejaban la camisa, se la dejaban ellos. Claro. Esto está mal hecho, así que trajiste 15, te voy a pasar 8. Claro, claro. Bueno, esa estafa, o como el término salario, que se pagaba con sal, por ese salario. Ah, claro. Bueno, entonces todo eso se fue eliminando en distintas formas de fraude laborales. Bueno, el mínimo que tiene que cobrar toda persona, aunque sea a destajo, por unidad de obra, es el salario más básico de convenio por mes. Uh-huh. Por el solo hecho de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del patrón. Uh-huh. Independientemente de que el patrón la haya usado, o la haya usado mal, o la haya usado poco, claro, eso es lo que tiene que pagar. Bueno, son conceptos básicos que quedan como insumos para la gente, que puede, por su propia cuenta, sin necesidad de ir a un estudio, de moverse, ni de un abogado, de nada, buscar la actividad, la escala salarial y cuánto tienen que ganar para decirle al patrón, mirá, por escala salarial me estás pagando 180.000, claro, y corresponden 220.000. Claro. No, es que tal día no viniste, no, pero es un problema tuyo, vos no me llamaste. Claro. Yo estaba para trabajar. Bien. Bueno, esas son las ideas que le quería tirar por el aire a los oyentes el día de hoy. Tengo una consulta, sí, por ejemplo, qué sé yo, en el trabajo de Estado aquí, el gobierno de Mendoza, por ejemplo, hay mucho trabajo en negro, ¿no? Y hay mucho contratados, que están contratados a lo mejor por 2 o 3 meses. ¿Se aplica la misma escala para aquellos contratados, por ejemplo? No, el Estado es, lamentablemente, es un régimen jurídico totalmente distinto. Sí se le aplica la misma escala, en definitiva, si fuera a reclamarlo, que se le te aplica a un trabajador de planta permanente, digamos. Ah, claro. Sí, pero eso, uh-huh, lo tiene que reclamar judicialmente. Y hay una doctrina judicial ahí muy peligrosa que nunca hemos logrado revertir, que tienen una postura del Estado construido por Napoleón, un Estado casi imperialista, digamos, basado en un imperio, que tiene una teoría muy peligrosa que la siguen aplicando, que se llama la teoría del hecho del príncipe. Es decir, si el emperador o el príncipe determina tal cosa, eso es como una cuestión de orden público que no puede ser modificada por las partes. Lamentablemente los jueces están embebidos todavía de esas teorías y no han humanizado el trabajo, claro, del empleado estatal, claro. Y por lo tanto siguen dándole esas facultades exorbitantes al Estado. Pero yo he encontrado muchos fallos que, cuando el que se presenta a reclamar determinadas discriminaciones no remunerativas, sino del pago de honorario de servicio, es una empresa contratista con el Estado, se pone otra cara al juez, la doble cara de Jano. Y el Estado siempre quiere oprimir a los empresarios, pero el Estado puede oprimir a los trabajadores. Claro. A los empresarios no, pero a los trabajadores sí. Claro. Entonces, bueno, Esto se viene dando desde que Menem en el 91 determinó el congelamiento de la planta de Estado, que la necesidad de crecimiento demográfico, porque el Estado no es un invento, el Estado es una necesidad de evolución de las sociedades, claro, digamos. Claro. Es decir, el Estado crece, a veces sí hay deformaciones y a veces hay amiguismo y nepotismo y demás, pero son excepciones, digamos, y no se puede definir una cosa por la excepción, se tiene que definir por la regla general, digamos. Claro. Y la regla general indica que el Estado crece porque crecen las sociedades. Cuando Menem sacó esta ley en el 91 teníamos 33 millones de habitantes, ahora tenemos casi 50. Claro. Entonces, esos 50 millones de habitantes requieren de otros servicios del Estado y de más servicios del Estado, y cuando las políticas cambian, si un Estado se retira necesita menos empleados, y si un Estado avanza necesita más empleados. Claro. Entonces, cuando está todo congelado, ahora de nuevo está todo congelado el ingreso al Estado, se cortan los concursos, los ingresos como corresponden, y se empiezan a meter trabajadores. Pero no por culpa del trabajador, por culpa del funcionario. Exacto. Por la ventana, digamos. Exacto. No es que el trabajador se mete por la ventana, no, lo meten por la ventana. Claro. Y le dicen, bueno, tenés este contrato. Yo tuve un caso, me acuerdo que un cuidador de estos chicos del COSE, de seguridad, que todos los meses tenía que llevar facturas de verduras para cobrar el sueldo. Hasta ese punto llegamos de lo absurdo, digamos. Claro. Bueno, claro, claro. Entonces no, pues se aplica un régimen totalmente distinto, pero bueno, en principio si te vamos a comparar la escala salarial, hay que compararla con los mismos cargos de los empleados de planta permanente. Claro. Muy bien, doctor, un gusto haberlo tenido acá. No sé si se va a volver a repetir, ojalá que sí en algún momento. Sí, seguro que sí, me gustó mucho venir, Bermejo es muy lindo, la radio es muy linda. Claro. Y es agradable. Y el café que hacen está bueno, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos viendo el miércoles que viene. Bueno, aquí cerramos este espacio, Derechos de la Gente, que aclara mucho, y sirve de mucho que escuchemos a este grupo de doctores que siempre nos acompaña todos los miércoles.